cuidando el buen vivir. Nos gusta el diálogo, cuidamos la salud. Apostamos a la construcción comunitaria, la sana convivencia y la buena comunicación. En definitiva, los derechos humanos. Preguntamos, te preguntamos, tu opinión nos importa y nos suma. Invitadas, entrevistas, vos y tus respuestas. Así hacemos Cuidando el Buen Vivir. Escúchanos, escúchate. Nada es más caro que la sostenibilidad del sistema patriarcal. Nada es más caro. Nada es más caro que la divergencia brutal que presenta el sistema patriarcal. Nada es más caro que actividades de niñas, actividades de niños. Nada es más caro que hacer patético un grupo de trabajo solo para varones. Nada es más caro que la violencia. Nada es más caro que la violencia. A ver si se da cuenta alguna vez el Estado que efectivamente vamos a ganar después de esta sonada. Sé que estamos viviendo un momento que será histórico y que depende sobre todo de nosotros y de nosotras. Depende de la arquitectura que le demos a la pujanza que necesitamos. Dependerá absolutamente de la sensatez y creatividad que tengamos para impedir la demolición de nuestras propias vidas, este estallido completo del orden jurídico nos crea una inseguridad inmensa. Yo no sé si ustedes lo sienten así, pero cuando comenzamos a desgranar en fino lo que quiere significar, va mucho más allá de la causa odiante contra las feministas y las disidencias exogenéricas. Está en riesgo nuestra existencia, sépanlo. Está en riesgo nuestra existencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hola Gra, hola Vero. Hola, ¿cómo están? Hola Soli. Bueno, aquí estamos, en este octavo Cuidando el Buen Vivir. ¿Ya? A fines de julio. Ya es lo octavo, mirá. Octavo. Cómo ha pasado el tiempo, chicas. Felices, contentas, visitadas. Así que, bueno, arrancamos este programa número 8. ¿Cuántos temas que trabajamos este año? Un montón. Vamos creciendo, vamos aumentando. Hoy estamos más amorosas, ¿no? Sí. Sí, que tratamos algo lindo. Es un programa de tema lindo. Trajimos algo lindo, claro. Sí, que no hay nada que nos angustie, nada. Es como livianito, amoroso el programa de hoy. Creemos. No sé, ya veo después qué puede pasar. Me gustaría decir que tenemos una operadora también. De lujo, en este momento, flamante. Claro, la Soli. La Soli está en la mesa, en el aire y aparte operando. Estrenando operación. Gracias por la confianza. Vamos a ver cómo sale el programa hoy. Total, sabemos que puedes estar en 3-4 cosas a la vez, así que estamos totalmente confiadas. Abrazamos grande a Laura que está viajando, esperemos que la esté pasando muy bien y que nos esté escuchando. Estamos en la 104.9. Que nos retransmite el FM Sierra los martes a las 12. Lo dijimos bien. El octavo programa nos puso en línea, digamos, en coherencia. Venimos todos los programas nombrando mal cuando salimos en FM Sierra. Los abrazamos, les abrazamos. Nos encanta salir allá por San Pedro. Así que gracias. ¿A quién más abrazamos y saludamos? A toda la red. A las catas, que ahí siempre hacen su aporte, ¿no? Siempre y atentas, sí, siempre escuchando y siempre aportando un montón. También a los familiares, amigos, vecines. Siempre tenemos mucho apoyo en nuestro Cuidando el Buen Muy Bien porque preguntamos mucho, pedimos opiniones. Y eso nos enriquece muchísimo el programa. ¿A quién escuchamos en la apertura del programa, Verónica? A Dora Barrancos, escuchamos. Bien, qué interesante, ¿no? Qué momento duro lo que dice, qué momento duro. Y enfática, ¿eh? Sí. Dice, la violencia nos tiene muy mal. Nos sale cara. Es un momento, nos sale cara, tal cual. Y también dice, depende de nosotros, ¿no? Sostener este momento, estar, acompañarnos, abrazarnos. Ella lo dice con un poco más de bronca, pero... Sí, habla, o sea, bueno, si bien en este momento estamos pasando una situación terrible, ¿no? Pero bueno, los que sigan que es para todos esto, ¿no? Esto de qué caro nos sale por ahí, qué sé yo, esto que hablaba de los empleos que son solo tomados por varones y bueno. Entonces te digo, para el gobierno que estamos viviendo y para los que vienen, ¿no? Seguro. Para todos. Sí, sí, y este gobierno que no tiene ni en cuenta de los derechos ganados, de a dónde llegamos con el tema de las violencias, dónde llegamos con el tema de la ESI, dónde llegamos con un montón de temas que nos venían acompañando de alguna manera, y que las leyes no son de un gobierno, son de una sociedad reclamándola muy fuertemente en las calles y bueno, vinieron a arrasarnos, a corrernos, a no interesarle lo que nos pasa. Claro, ¿no? Como hablábamos en el programa pasado, no es prioridad la salud integral comunitaria y la salud va más allá de lo físico y de las dolencias, no sé, más físicas, sino que también la posibilidad de poder estar tranquiles, de poder tener la comida en la mesa, el estrés por el que pasamos las personas en este tiempo afecta nuestra salud mental principalmente. Sí, y el lo terrible que esto, no es casual esto que está pasando, está perfectamente orquestado y planeado, es una especie de plan cóndor, diría yo, desde otros lugares, ¿no? Sí, desde la prensa, la comunicación. Por eso qué bueno que es estar en una radio comunitaria donde nosotros no tenemos que seguir una agenda, ¿no? Que se coimpuesta. Hay fisuras, eso. En este sistema cruel hay fisuras en donde nos metemos y tenemos nuestras tácticas para acompañarnos, para relajarnos también. Tal cual. Qué lindo verte de frente, Soli. Es más circular. Es muy bueno. Sí. Es muy bueno que estés ahí en los controles. Bueno, ¿quién es Dora Barrancos? Dora Barrancos es investigadora, socióloga, historiadora sobre educación y feminismo. Y actualmente vos tenés ahí más datos, sí, por ahí, Verita. Sí, que actualmente se desempeña como investigadora principal del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, el CONICET, y es profesora consulta de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, en el programa de hoy vamos a escuchar, como cada programa, una música en especial, pero antes les recordamos el teléfono para comunicarse. El teléfono de la radio es el 2664-379667. ¿Y qué vamos a escuchar hoy, Vero? Ahí vamos a estar escuchando a Mochi. Hoy todo el programa vamos a escuchar a Mochi. Y bueno, está bueno saber que es un cantante, compositor uruguayo, que forma parte de la comunidad LGTBQ+. Y bueno, con sus obras, con sus letras, con sus canciones, visibiliza todo el tiempo a las comunidades LGTBQ+. Y hoy ahora al comienzo vamos a escuchar 1990. ¿Puedo decir algo? Sí. Abrazamos a Laura, que eligió Mochi, porque en la última reunión que tuvimos ahí entre amigas, nos leyó la poesía de Mochi. Y en honor a Lauri, que está ahí, del otro lado. Abrazo, Laura. Escuchamos a Mochi. Al cuidando lo hacemos entrelazadas con vos. Escucha, escúchate. ¿Qué suena el cuidando? Cuidando el buen vivir. Viví, crecí. Sobrevivir riendo. A veces también no supe qué hacer. Me desperté, llegué tarde a la escuela por darle de comer a mi niñez. Me endurecí, fui parte de mi infierno. Planté 40 flores para el sol. Me despojé de todo lo que siento, lo puse casi todo en la canción. Lo puse casi todo. Pedí perdón, pagué todas mis cuentas, fumé del humo tibio del amor. Sentí vivir adentro de una caja que a veces es mi casa, a veces no. Sentí, lloré, también a veces pasa. El cuerpo es una casa de alquiler. Grité, perdí, adentro de una taza. Yo siempre fui la borra del café. Soñé, bailé, y vi pasar el tiempo. La noche pone todo en su lugar. Me disfracé, fui el pan y fui la masa. Fui el molde de mi propio parecer. Me reinventé, dejé pasar el juego. Aprendí 40 veces a perder. Gané, jugué, nací donde se pudo. La democracia tuvo su que ver. Sentí y viví adentro de una caja que a veces es mi casa, a veces no. Partí, morí adentro de una caja. Nunca será mi casa un ataúd. Al Cuidando lo hacemos entrelazadas con vos. Escucha, escúchate. Que suena el Cuidando. Cuidando el buen vivir hasta las 19:30. Bien, aquí estamos en este octavo Cuidando el Buen Vivir, muy felices, muy contentas. Tenemos visitas en el estudio. Se agrandó la rueda del mate. Se agrandó un montón y nos encanta. Hoy nos visita el Club de Lectura de la Biblia de Lullaba, y el Club de Lectura son personas. Las que coordinan. Invitadoras, acá. Coordinadoras, claro. ¿No? Del Club de Lecturas. Claro, son tres mujeres vinculadas a la lectura y a la escritura. Majo, María José Torras, Caro Sol y Majo Seoane. ¿Cómo están? Bueno, muy, muy bienvenidas. Podemos decir un poquito quiénes son. Caro Sol es poeta por herencia, narradora, recopiladora de cuentos con hilos, especializada en educación por el arte, formada en Bellas Artes y entre ellas la Escuela de Titiriteros, ¿verdad? Bueno, un placer enorme, Carito, tenerte acá. Compartimos varios espacios, nos gusta tu manera de contar, de narrar y bueno... Gracias, buenísimo. Bueno, gracias también por la invitación y me encanta ahí estar compartiendo con ustedes esta ronda por acá en la radio tan linda. Buenísimo. Tenemos a Majo Seoane. ¿Cómo estás, Majo? Hola, bien, gracias por invitar. Bueno, ella es editora en La Urdimbre, que es una editorial que nació en La Plata, pero no sabemos si vos naciste en La Plata. Yo nací en La Plata y la editorial nació en Lullaba. Ah, bien. Se cambiaron. Se cambió. Eras vos. Un trueque, sí. No podría haber nacido en otro lugar que no fuera en Lullaba, esta editorial particularmente. Sí hice algunas otras publicaciones, no en La Plata, ya viviendo en Capital, pero La Urdimbre nací acá. Bueno, y vivís en Lullaba y sos poeta desde... Escribo versitos, como diría Diana Velesi, escribo versitos desde los 9 años, habiendo empezado en la casa de mis abuelos, que fueron los grandes inspiradores de mi vida, los dos periodistas, y habiendo hecho mucha radio, así que me trae mucha emoción estar en una radio nombrándolos también. Bueno, bienvenida. Gracias. Si querés contarnos algo de tu abuela, tu abuelo. Fueron dos personajes muy bohemios. Mi abuelo fue redactor del Diario de La Plata, el Diario El Día. Y la casa de ellos, de que yo fui chiquita, estaba habitada, además de por libro, por muchos... amigos de ellos, personajes de la literatura, de la música, de Eduardo Rovira, el gran bandoneonista de tango, Julio Sosa, mi abuelo escribía de ellos y con ellos, y me crié en esa casa con muchísimo material que lo llevo conmigo, y hoy siento que un poco escribo sobre eso todo el tiempo. Bien, justo hoy recordábamos que es el día del locutor y de la locutora latinoamericanos, ¿no? Creo que... ¿tu abuelo hizo radio? Hizo radio, sí, en la de la Universidad de La Plata. Re linda radio. Bueno, hay un compañero de acá de la Radio de las Chacras que viene de ahí también, de la Universidad de La Plata, Fabián. Bienvenida, Majo. Gracias, Soli. Bueno, y la tercera integrante sigue siendo una intriga. Yo tengo una anécdota para contar. Porque de ustedes más o menos sabemos que escriben o alguna vez las escuchamos. Majo Torres no la conocemos y todavía no la conocemos. La anécdota es que para conocer un poco de qué se trata, con las tres tratamos de conocer algo, empezamos a preguntar. Entonces dijimos a alguien de la Biblia de Lullaba. Le preguntamos a Laura Iso. Laura Iso me dijo, mucho no la conozco, sé que es una lectora voraz. Laura Iso nos dice, pero pregúntenle a Elo, a Elo de la Biblia de Lullaba. Preguntamos a Elo de la Biblia de Lullaba. No, es una genia, que yo, pero mucho no sé lo que escribe. Entonces, él lo dice, le voy a preguntar a su compañero. Con su compañero se cortó la comunicación, no sé, algo pasó que no nos comunicamos. No, pero Mabel Sacconi es muy amiga de ella y nos va a decir algo. Mabel Sacconi, no tengo idea lo que escribe Majo Torres. Entonces, nada, empezamos a ver, a preguntarle. Le pregunté a Caro Sol nos cuenta y nos dice que la presente, que tiene 61 años, que vino a vivir hace un año, que vino a vivir cuando se retiró. Bueno, que hace 10 años que va y viene, ¿no? Como que es muy nuevita en el Valle, por eso es que no la conocemos. Que es mamá de un joven de 28 años, que está acá con su compañero, que es ingeniera agrónoma. Y se recibió, bueno, y en una de esas investigaciones sale que trabajó en el Senado de la Nación, una cosa así. Y charlando hoy con mi compañero en la mesa, no tenemos mucho dato de Majo Torres, nos dice, es esa mujer que nos la recomendaron, que es muy amiga de un muchacho que trabaja en la Defensoría del Público, el Seba Janeiro, y hemos estado en contacto, yo estuve en contacto con Majo, charlando de qué bueno que venga a la radio, que sería re interesante que venga a la radio, que bueno, que tiene un trabajo hermoso hecho en Buenos Aires. Y entonces, en conclusión, de todas las personas que le pregunté, yo era la que más sabía. Casi que puede pensar que la entrevista fue una excusa para que de una vez por todas venga a la radio. Se decida a venir a la radio. No, y yo quiero agregar en realidad que cuando me preguntaste, dije, bueno, voy directo a la fuente. Así que ella redactó esto. Le pregunté cómo quisieras que te presenten. Así que la edad y todo eso no la confesé yo, la confesó ella redactó eso. Tal cual. Sí. Bueno, así arrancamos este primer bloque de Cuidando el Buen Vivir. Presentadas las invitadas, nos falta una, pero seguramente está por llegar. Justamente la invitada misteriosa. Sigue siendo misteriosa. Y vamos con un segundo tema de Mochi. Nadie me lo enseñó. Ahora vamos a escuchar 1990, que antes no salió. Bien. Y ahora sí. Perfecto. Cuando brote, a ponerle el alma al cuerpo, cuando no sienta que flote, a llorar entre los vientos, que nos traiga la derecha, a pedirle a la memoria los retazos de mi pueblo, porque pueblo que no olvida jamás podrá hacerse sombra, porque pueblo que no olvida. Yo pondré las melodías en la calle porque puedo regalarle un canto al cielo cuando no quede salida. Voy a plantar al horizonte, a entender esa promesa, a buscarte entre los brotes, la ilusión nunca es maleza. Hay quien teme a las ideas, al abrazo y al encuentro. Mi voz es el manifiesto de las almas que no vemos, esperando a ser nombradas en la memoria del pueblo, esperando a ser nombradas. Yo pondré las melodías en la tierra porque puedo regalarle un canto al pueblo. Hoy mi corazón respira. Voy a mirar al horizonte para verte entre los barcos, a jugar en la vereda con los campeones de arco, a pedir plata pa'l Judas para comprar caramelos, a traer del bar al viejo que tenemos como abuelo, presentir que algo anda raro, desalojos y mudanzas. Voy a recordar andanzas 1990. Yo pondré las melodías en tu casa porque puedo regalarle un canto al miedo cuando no quede salida. A mirar hacia adelante, porque un pueblo que descansa se transforma en billetera, a barrer por los rincones de dos siglos de torpezas, a abrazar a mis amigues combatiendo la ceguera. Voy a festejar los goles de la canchita del barrio, a cantar lo necesario, a escuchar Violeta Parra. Hoy la lucha nos abraza, se desangran los poetas, no se guardan las palabras, porque cuando el pueblo siembra se comparte la cosecha, y hoy los corazones labran, son idénticas las almas, aunque no podamos verlo. Nuestra tierra nunca olvida la melodía del pueblo. Cuidando el buen vivir. Ayúdanos a pensar. Suma tu voz. Dialoguemos para construir empatía en comunidad. Gracias, Bataraza. ¿Les parece entonces que abramos la maleta mágica? Dale. Contando hasta tres para que empiece. ¡A la una! ¿Cómo a la una? En los cuentos se dice a la tres. A la luna. Va de nuevo entonces. ¡A la luna! ¿Cómo en los cuentos se dice al arroz? Va de nuevo. ¡A la luna! ¡A la arroz! Y a las tres. La tierra estaba de antes. Iban los ríos como niños potentes ciñéndole el regazo, lamiéndole su tierna caparazón de arcilla, con su campana líquida y sus sales planetarias. Dicen que iban los ríos solos, riendo, subiéndose a los árboles, besándoles la sombra, procreando los pájaros. Porque dicen que entonces la tierra no era buena o mala, solamente camino. Luna en la distancia, porque dicen que entonces la tierra no acababa nunca y el pan era un velero en la espiga lejana. Pero el viento lo sabe, siembra su siembra unánime, la desata de noche con los dedos del aire, su tránsito liviano le desata los límites y la libera de tantos oscuros propietarios. Porque yo sé, señor. Yo he visto la noche sobre el campo, su condición de estrella, su silencio que es pesado. Y digo que no es cierto que puedan alquilarlo, que le alambren el torso, que le vendan la espalda. Porque la tierra, señor, siempre ha pertenecido al sudor de la asada campesina. A la voluntad la abriga como una enorme pala. Pertenece al que sabe celebrar la alegría de ver crecer las plantas. Al sembrador callado, al cómplice del sol. Que siembra la semilla como un semen dichoso. Y espera. Y espera lentamente el milagro del agua. Bueno. Ahí volvemos ahí al piso. Nosotros con gran estamos todas. Estamos todas. Qué hermoso, sí. Qué hermoso, Caro Sol. Sí, y le damos la bienvenida a Majo Torras. Hola. Hola, ¿cómo te va, Graciela? Bien. ¿Nos conocemos, Majo? Sí, nos conocemos. A través de Seba Janeiro. Ahí va. No estoy equivocada. Sos una figurita difícil, nos costó mucho rastrearte, de dónde muy venías, misteriosa, quién eras. Muy misteriosa. Hace poco que vivís acá y todos me decían, sabemos que es una lectora voraz, pero no nos decían más cosas, es ingeniera agrónoma. Íbamos como rastreando y hoy caemos en la cuenta que te conocemos. Y que teníamos muchas ganas de que participes de la radio. También hemos estado en algún grupo juntas en algún momento. Puede ser, mirá. Ah, dice, ¿por qué te diste cuenta que la conocemos? Allá tenemos la otra figurita que quiere figurar. Porque mi compa Ale se acordó, vos trabajaste en el Senado de la Nación. Y dice, es la amiga del Seba Janeiro. Sí. Y recién también, perdón, cuando escuchábamos un audio que salió de sopetón, había algo que nos resultaba familiar. A mí por lo menos el primero de la cuenta de a la luna, al arroz y a las tres, me hace acordar a un taller donde va mi hijo en la biblia de Lullaba. Pero este audio no era de ahí, ¿no? No, no. No, a mí me suena que la gallina bataraza es de Miquel, de Miquelín. Sí, así sí, que debe sí, ser de algún... ahí fue. Sí, ahí fue. Tal cual. Muy amado. Ahí tuvimos nuestros investigadores ayudantes. Lo queríamos decir nosotras, Soli. ¿Quién lo quería decir? A la luna, al arroz y a las tres. Lo queríamos decir nosotras con Graciela. Coro. Lo estuvimos practicando. Claro, estuvimos practicándolo para decirlo y vos nos quemaste. ¡Qué bárbaro! A la luna, al arroz y a las tres. Bueno, Caro, hermoso, hermoso. Te vimos ahí en un videíto presentando donde trabajás. Con Miquel, que es alumnito tuyo. Suponemos que es de donde vos trabajás. No, fue en un cumple, me parece. Sí, sí, sí. Soy como su segunda tía después de Meli, siempre tengo que decir. Está su mamá, una tía y soy la otra tía. Bueno, buenísimo, hermoso esa manera de empezar los cuentos. Muy amorosa se te ve ahí con los pibis. Mira, ni me acuerdo el videito ese, Lo voy a pasar. Bueno, Te lo voy a pasar. Y después pasamos un audio, te reconoces, me imagino. La insurgencia del caracol. Sí, muy hermoso. Ese fue el proyecto que tuvimos durante mucho tiempo con la Domingo Quispe, Ensamble, que tal vez la ubican, que está Tommy, bueno, el Colo, varias de las voces de ahí. Y en un momento nos unimos con Nico y con Guillermina, con lo que antes era la insurgencia del caracol, y armamos ese proyecto juntos. Hacíamos muchas cosas compartidas, siempre con este eje de rescatar las palabras de la tierra. La verdad que fue... Bueno, seguimos siendo de la Quispe. En realidad dicen que sucede la Domingo Quispe y el espectáculo cuando más de cuatro nos juntamos y hay un vino o algo de eso. Se arma, enseguida se arma. Pero sí, durante muchos años la verdad que lo hicimos. Hermosa experiencia, la hemos visto en la Feria de las Rosas, lo he visto, y en varios lugares... Bueno, hermosísimo. Queríamos, traerte ese recuerdo. Me encanta, muchas gracias, porque es parte de los caminos que nos tienen por acá. También varios de ese grupo somos de toda esta camada de migrantes que estamos acá en el Valle hace tiempo. Sí, justo en esta entrevista la primera pregunta que se nos ocurrió es preguntarles ¿desde cuándo están en el Valle? Parece que la que más trayectoria tiene por acá es Caro Sol. Puede ser, porque tuve muchas idas y venidas, pero desde el 2012 que estoy acá haciendo cosas. Y además que siempre que vine a hacer cosas, fueron cosas muy visibles. contar cuentos, sobre todo. Entonces, bueno, tiene ahí como más presencia a veces, esa acción de estar siempre como con otros, con otras. Uh-huh. Así que sí, desde ese año, y después tuve intervalos hasta que me fui quedando. En el medio me hice varios viajes largos y otras vidas paralelas que fui tramando, pero siempre vuelvo. Y los últimos dos grandes viajes que hice viviendo en otros lugares, siempre volví a Lushava las últimas dos veces importantes de la vida. Bien. Así que sí, las Majos, ¿qué onda? ¿Las dos son María José, no? Sí. Las dos son María José. Una de Loma Bola y otra de Lushava, es la forma que encontramos para identificarnos dentro loco, de los grupos. Muy loco eso. Yo hace un año y medio que estoy en Lushava y después tuve 6 meses alquilando en Hornillos la hermosa casa La Cuentería de Majo Echenique, que me tocó llegar ahí. Yo, sin conocer la distancia entre Hornillo y Lushava para construirme la casa de barro, fue a hacer los viajes todos los días de las 6 de la mañana y volver a las 9 de la noche. Pero bueno, La Cuentería fue un lugar que, al tener libros, era como, no me importaba nada. Yo quería llegar y tener un lugar que me abrace, y los libros son eso para mí. Así que me sentí muy bien en esos 6 meses, y ahora ya viviendo en mi casita de barro en Lushava. Y yo creo que todavía no cumplí un año. El 17 de agosto cumple un año viviendo acá. Wow. Pero estoy yendo y viniendo desde el 2015 también, porque construimos muy de a poquito la casa. Y, bueno, varios años. Y después ya estaba construida y veníamos de cuando podíamos, de escapada, cada vez que podíamos. ¿Te escapaste de Macri en 2015? Estoy pensando. Sí. Y, un poco. Y del todo me escapé de Milei. Claro, tal y, cual. Sí, ahí ya me retiré y me pude venir. Así que... Y pero en este último año recién como haciendo más cosas acá, porque bueno, ya estoy instalada. Esta ida y vuelta siempre fue muy loca, duró un montón de tiempo. 10 años es un montón. Es mucho. Claro. Sí, bueno, pero no salía otra cosa. Pero siempre eran poquitos días, tampoco daba mucho. O sea, bueno, uno iba conociendo gente, fue armando como amigos, pero... ¿Y tu profesión? Pero no me daba como para hacer ninguna actividad, claro, digo, porque claro, era ir y volver, ir y volver. ¿Y tu profesión es ingeniera agrónoma y te dedicaste a eso toda la vida o no? No, me dediqué a eso unos primeros 10 años. Después, en realidad, yo seguí trabajando en administración pública un montón de tiempo. Me hubiera servido más haber sido abogada para lo que hacía, pero bueno, viste cómo es. Y por fuera de eso seguí estudiando otras cosas y trabajé un poco en edición también. Estudié edición, estudié filo en Puan. Pero bueno, era como por un lado el trabajo y por otro lado eso que era el placer. Y ahora es todo el placer, así que... ¡Qué bueno! ¡Ah, qué muy buena. Bueno! Muy sí. Bueno, era hora. ¿Cómo se acercan ahí a la Biblia de Lushava? ¿Cómo surge esto de... ¿Fueron una vez a buscar un libro? ¿Qué pasa? ¿Cómo fue? Me parece que vamos así en filita. Bueno, arranco. En realidad conocí, debo confesar que cuando conocí por primera vez a Graciela del Lushava Cuenta y Canta hace muchos años, en una feria del libro, una FLIA que hacíamos, que es un movimiento de editoriales y de todo lo que rodea la palabra, desde un lugar muy alternativo que nació en Buenos Aires, se expandió por un montón de lugares. En un momento se hacía toda una gira por acá por el Valle, y ese año terminó la gira en Lushava. Y me acuerdo que un compañero de ahí, de todo ese movimiento, me dijo: Caro, tenés que conocer a Graciela. Y estaba Graciela ahí sentadita en una sillita, bueno, muy hermosa. Y yo desde ahí, ella me hizo un mapa para que conozca su casa. Y me acuerdo que miré este pueblo así y dije: ah, no. Y encima vive esta mujer cuentera tan hermosa, hacen un encuentro de narradores. Y me acuerdo que internamente me dije que quería vivir ahí en algún momento. Y bueno, acá estamos. Así que bueno, ya en ese momento me acuerdo haber circulado en la primera biblioteca que funcionaba sobre la ruta, haber contado cuentos ahí. Como que siempre las bibliotecas fueron un lugar, siento que es un lugar para alguien que narra y hace títeres y objetos, muy familiar. Y de hecho cualquier biblioteca cobija, ¿no? Como decía recién Majo con esto de la cuentería. También he pasado por ahí. Con la otra Majo también, justamente. Aclaremos que no soy yo, Graciela. No. Graciela de la biblioteca de Lushava. Sí, del encuentro que después pasó el chivo, que ya tenemos la fecha. Del bueno, así que eso, y justamente en estos viajes, cuando retorno en estos viajes, me acuerdo haber visto la biblioteca cuando estaban haciendo el piso y toda la movida comunitaria que se gestionaba ahí. Y era un espacio donde siempre estaba por dar un pie, pero yo todavía estaba en esa situación de ir y venir, aunque era el lugar donde dónde quedarme más. Y hasta que este último retorno acá al valle fue lo primero. Ver que estaba ahí la biblioteca, que estaban abiertas las puertas, que estaba todo por hacerse. Me pareció maravilloso. El espacio en sí, esa puerta que tiene, fue muy conmovedor verla, la verdad. Eso. Bueno, yo llegué a la biblioteca en parte por Caro Sol, porque en esa fiesta que se va a repetir dentro de unos pocos meses, que el año pasado fue en la plaza, no recuerdo la fecha. En diciembre. Diciembre. El cumple, era el cumple de la Biblio. Era el cumple de la Biblio, ¿de cuántos 15. Años? 15 años. Y yo le había preguntado a Ru, que también es vecina, si podía llevar una mesita con los libros de La Urdimbre y algunos otros, porque yo estaba entrando en la movida de la edición artesanal. Entonces fui con una mesita y después cuando estaba desarmando, me acerqué a Caro Sol y le di un pequeño librito con textos de Diana Bellesi y de Sonia Scarabelli, dos poetas de Santa Fe. Y después Caro Sol, hablando va y viene, nos juntamos un día en la casa de ella, me mostró sus poemas, le leí algo de lo mío, le dejé unos libritos, nos intercambiamos cosas y me invitó a participar ahí del club de lectura. Y a partir de ahí, me acerqué a la Biblia, participé de la asamblea y demás, y ahora junto con la otra Majo que estamos acá, hacemos como el triunvirato de la parte de secretaría de la Biblia. Qué cosa amorosa, ¿no?, que tiene esto de compartir libros, ¿no? Porque mucho. Ir y venir, se crean unos lazos ahí... súper interesantes y amorosos, ¿no? Para mí es como una especie de legado, porque entre las amigas por las que llegué acá a la zona, una es Carmen Cáceres, y para Carmen era muy importante la biblioteca y estaba muy desde el principio. Entonces ella siempre me estaba hablando de la biblioteca y de las gestiones que se iban haciendo y del piso nuevo y cómo participaban. Y todo el tiempo era, vos cuando estés ahí tenés que participar, vos tenés que ayudarla a Cristina, me decía en un momento. Y después cuando llegué acá, entre las amigas nuevas la conocí a Elo, que también fue bastante insistente con que vos te tenés que acercar a la biblioteca, Y bueno, le ganaron de mano a la radio, claramente. Y me acerqué, al final me acerqué. Qué bueno. Y bueno, ahí las conocí a ambas. Y no, también más o menos en diciembre del año pasado, cuando fue la fiesta de fin de año, recién había empezado a acercarme. Pueden responder en otro orden. Yo ahora les voy a preguntar si ustedes escriben. Sí, obviamente escriben las tres. Ya más que yo. Bueno, vamos a ver. No más sé. Seriamente. Por ahí nos gustaría saber cómo empezaron a escribir. ¿Qué les despertó la escritura? Yo escribo desde que me acuerdo, no sé, desde que leo, desde que tengo 9 años, 8, no sé, siempre escribí. ¿Y escribías y dejabas cosas escritas? Me han aparecido tías, abuelas dándome poemas de mis 9, que es vergonzoso, sí. Alguien los juntó, o sea que tengo ¿vos registro. No. No, yo no. Pero costaste, costó encontrar cosas tuyas. O sea, vas a tener que decirnos algo. Yo no me lo creí mucho nunca, pero siempre lo hice, la verdad, también. Siempre creí. ¿Y las chicas? Yo contaba antes que empecé a escribir ahí en el escritorio de la casa de mis abuelos. Y hay un librito, mi abuelo sobre todo era muy archivero. Falleció hace unos pocos meses y la casa está tan llena de cosas. Hay diarios de 1940, por ejemplo. Qué hermoso. Sí, y... Y entre esas cosas que él guardaba, guardó un librito que yo les hice a ellos en el 2000, yo tenía 9 años, cosido con piolín, y que tenía 4 poemas. Me acuerdo del nombre de 2. Uno que era Lluvia contra lluvia, que hablaba del cambio de la primavera al otoño, y que a mí algo me daba pena que las hojas se cayeran con ese viento tan fuerte que yo veía por la ventana. Y después uno que se llamaba el perro siberiano, un perro rarísimo que había visto en una ferretería de la cuadra, y también escribí sobre eso. Así que escribía sobre cosas muy, muy tangibles, muy... Cotidianas también. Y creo que al llegar acá al valle, vuelvo a escribir de ese modo. Después tuve otros modos de escribir, no sé, en la adolescencia, es típico, ¿no? Uno se va mucho más para adentro y el lenguaje se va transformando también con los territorios que uno habita. Vivir en la ciudad, obviamente no voy a poder escribir lo mismo que escribo ahora estando en el monte. Bueno, y yo pensaba que me parece que lo primero que habité fue la conmoción del poema en lo cotidiano, porque mi mamá era poeta, pero una poeta de entrecasa también, ¿no? Donde todo el tiempo te leía algo, estaba leyendo algo y te decía, mira, vení, vení, y te leía alguna cosa, muy de la poesía en voz alta. Y me acuerdo que ella me había, por eso dije esto de poeta heredada, porque siento que es algo que en un punto me llegó más allá de mí, porque ella de hecho me recitaba poesías que le había recitado mi abuela. A su vez son todas auroras. Yo ya lo conté esto, ya lo conté muchas veces, y la anécdota que a mí me gusta contarla igual, así que la cuento igual, que son todas auroras, y en esta herencia de las auroras, que la palabra en sí también es muy, podría pensarse como muy poética, ¿no? Lo que implica el amanecer, el emerger del sol en un nuevo día. Entonces creo que, bueno, fui palpando primero eso, la conmoción del poema escuchado. Entonces después el escribir me fue siempre muy fácil, porque sentía que cualquier cosa que escriba era un poema, en un punto pensaba, ¿no? Y me acuerdo, sí, una cosa que tengo en algunos cuadernos de chiquita, de la primaria, ver cuentos, porque me puse a ver si yo escribía algún cuento, ¿no? Cuando era chica, una vez. Y vi que todos los terminaba diciendo. Escribía cualquier cosa sobre perritos o lo que sea. Y decía, y fueron felices. Y más, y más, y más. Todos terminaban igual. Y es muy loco porque como esto de que hablamos de que la infancia siempre repercute o refleja como lo que somos ahora. Y yo después con el tiempo, cuando me dediqué a los cuentos y a la poesía y todo eso, me fui como especializando o enfocando más bien el ojo en lo que es los símbolos en los cuentos de hadas, en los cuentos tradicionales, en los cuentos maravillosos. Y bueno, y pensaba, ¿no? Qué loco eso que queda ahí plasmado. Después también con el tiempo descubrí que tengo mi tía abuela, que es Blancanieves, que siempre fue la tía Blanca, pero resulta que se llamó Blancanieves, y alguna va enganchando cosas. Pero siento que en sí también, como decía un poco Majo, que no sé cuándo fue que lo empecé a escribir, pero desde siempre lo veo muy cercano. Es un universo muy cercano. Qué alegría, la verdad. Tenerlas acá para nosotros es muy emocionante. Nuestros programas por lo general son un poco más duros. Hablamos de las brujas, de cómo nos tratan, de cómo nos sentimos, de la historia. Y tener este placer de escuchar cómo empezaron a escribir y qué hacen, nada, es esperanzador. Teníamos muchas ganas de hacer un programa distendido y charlar con ustedes. Sobre los placeres de la vida, como es el escribir para ustedes, por lo que nos cuentan, vamos a seguir charlando con las dos Majo y con Caro Sol, pero ahora escuchamos un poco de música. Bien. Ahora sí vamos a escuchar Nadie me lo enseñó, de Mochi. Ya pisamos la luna hace rato, descubrimos la tierra, volamos, inventamos camiones y trenes y trenes y trenes y trenes y trenes y trenes y trenes y trenes y trenes y trenes. Conseguimos soltar los tratados, ya pusimos amor en las redes, desatamos altares de iglesia, construimos también edificios, promulgamos el voto, elegimos. Decidimos cambiar presidente, no peleamos con nuestros abuelos, fabricamos valijas con ruedas, degustamos sabores creados, protegimos ballenas, delfines, años antes también los matamos, defendimos el agua y la tierra que algún día también regalamos. Vomitamos con sangre en pastillas, nos cortamos la cara, bloqueamos, aprendimos a querernos tanto que supimos revolucionarnos. Ahora todo parece obsoleto, construiremos un nuevo palacio. Aprendimos a querernos tanto, aunque nadie nos lo haya enseñado. Quiero volar al sol, quiero pedir perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Nadie me lo enseñó. Sol, quiero pedir perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Nadie me lo enseñó. Quiero volar al sol, quiero pedir perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Nadie me lo enseñó. Thank you. volar al sol. Quiero pedir perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Nadie me lo enseñó. Quiero volar al sol, quiero pedir perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Nadie me lo enseñó. Quiero volar al sol, quiero pedir perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Nadie me lo enseñó. Quiero volar al sol, quiero pedir perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Nadie me lo enseñó. Juanita, Carnaval y el Gallo Murguero. Esperaba la llegada de los tres, como se espera el final del domingo, entre voces cada vez más ebrias y chacareras desafinadas. Llegaron envueltos en una bolsa de papas, con sus plumas estremecidas de invierno. Las trajo Marcelo, el correntino, mientras yo dormía la siesta, todavía envuelta en lanas. Del sueño salieron ellas para compartirse conmigo, pequeños seres de colores divinos y nombres alegres. Juanita, Carnaval y el Gallo Murguero. Puedo ser tan animal como ellos, me dije, y entonces empecé a caminar, sintiendo mis plumas debajo de las axilas, las uñas llenándose de tierra, transformadas en garras, tomando el fruto de la tuna, y el corazón, siempre el corazón, latiendo en el tuntún sagrado del viento. Majo Seoane. Bueno, ¿a quién le resuena esto? Gracias, no reconozco la voz. ¿Quién es? La Ceci. Ay, mi compañera. No, no. La voz. Otra Ceci, no es tu compañera. Ah, otra Ceci. Ah, me parece. Una compañera de las catas también. Ay, pero bueno, qué lindo. Gracias, Ceci, por ponerle voz. Sí, siempre nos pone voces. Cuando queremos leer algo, le pedimos que nos lea. Hermoso. Esto lo escribió acá una de las Majo. Majo Seoane. Hermosísimo. Y contabas antes de que escribías con esto, lo escribiste acá, tiene que ver más con el acá, obviamente. Sí, esa fue una secuencia que está dicha casi literalmente. Fue tal cual. Marcelo el Correntino es un vecino, amigo, correntino, sobre todas las cosas, como le gusta decir a él, que construyó la casa conmigo, la hicimos juntos, mucho tiempo juntos, pasamos mucho tiempo escuchando folclore, así que me gusta que también de fondo esté la música sonando. El chamamé. El chamamé, sí. Y yo le quería gallinas, quería tener gallinas, así que le pedí a Marce que me traiga unas gallinas. Y un día apareció, yo estaba realmente durmiendo la siesta, y apareció con las gallinas en una bolsa de papa. Y yo dije, ¿cómo les pongo? Y eran tan graciosas, cómo se movían todo, y el gallito también siguiéndolas. Y bueno, y nació ese poema de la contemplación, ¿no? Que creo que es una de las de lo inevitable de la poesía. Como sin contemplación, no sé, a mí por lo menos no me sale la chispa del primer verso. Y acá imposible, ¿no? Con todo lo que hay para contemplar en este lugar tan bello. Esa era un poco la pregunta que venía, es qué las inspira a escribir, qué género o qué les gusta escribir, sobre qué temas les gusta escribir. A mí la verdad es que siento que obviamente el presente siempre influye, ver una planta, el viento, los paisajes, o la montaña y las nubes que a veces las hacen desaparecer, pero la verdad es que escribo mucho sobre el pasado también, mucho sobre la memoria, y en un momento también me gustó mucho lo que son las dramaturgias de la memoria, como la investigación de la biografía, entonces me enfoco bastante en eso, en... Por ejemplo, tengo una poesía que habla sobre una foto con mi mamá que se me perdió, no, que se me perdió, perdón, que se humedeció la pared donde estaba colgado ese retrato y desapareció la imagen para siempre. Y cómo pude reconstruir a partir de un poema la falta de esa imagen. Entonces, Me parece que eso, en mi caso, es bastante la memoria, sí, el recuerdo, pero el recuerdo que no es solamente un pasado, sino que te habita en este presente para proyectar algo hacia adelante, ¿no? Me parece que visto no tan como algo de atrás, sino algo un poco más circular, que va volviendo, volviendo y lo vuelvo a intentar recrear. Un poco por salvación, me parece. Positiva. Bueno, positivo, al menos bueno algo. Eso, ¿no? Sí, sí. Está muy buena. En mi caso. Por salvación, ¿no? Me encantó, me encantó. ¿Majo? Para mí es una chispa. Cuando aparece el primer verso, después no es que salga todo el poema de una, sino que lo voy como hilvanando, cosiendo, bordando. Pero es un momento donde veo algo, que donde salgo de lo cotidiano, salgo de los pensamientos de qué voy a comer, de qué voy a vivir, como no me alcanza la plata, tengo que ir a la biblioteca, me olvidé de catalogar este libro, tengo que mandar el mensaje tal. Bueno, todo eso desaparece en un momento donde sí es a partir de la vista. Yo no sé escribir, o sea, nunca me vino el impulso a través de otro sentido que no sea la vista. O sea, sé que hay personas que escriben por algo del olfato, por algo del oído. Lo que sí después, cierto que hay una cadencia, una musicalidad que se me da naturalmente, y yo creo que es porque lo pensé mucho esto y lo hablé también con Diana Vélez, a ver si coincidía o no en este aspecto de mi escritura, que yo desde muy chica, mi mamá es profesora de inglés, francés, portugués, y daba clases en una aulita que estaba dentro de mi casa. Entonces yo volvía del colegio y durante toda la tarde, ella tiene una voz muy potente, escuchaba hablar en inglés, en francés y en portugués. Entonces algo de la musicalidad y de no entender qué estaba diciendo, porque a mí no me gustaba las clases, si bien siempre tenía que ir, no me gustaba. Y era como no entender, pero escuchar una música. Y yo muchas veces no entiendo lo que escribo al principio, pero sé que hay una música y eso me da como el envión y la valentía para seguir escribiendo. Yo escribo más, me parece, también narrativa que poesía. A veces escribo también poesía. Me gusta la narrativa autobiográfica. Tengo ahí también como una cosa de búsqueda. Es una forma también de conocerse uno mismo, me parece, ¿no? Y no sé cómo surge. Surge porque me tomo en serio, me hago el espacio, me hago el tiempo y entonces escribo. Y a veces no me lo hago y otras sí. Y cuando me lo hago puede surgir porque hay algo que está ahí palpitando, que necesito explicarme de algún modo, que necesito, no sé, repensar, o porque recuerdo algo, o porque vi algo y me emocionó, o bueno... Puede ser muy diferente. Pero te lo tenés que proponer, tenés que dar un espacio. Y sí, decir, no es que me irrumpe. No te surge. No. Tengo que hacerme el espacio para la escritura, sí, y me cuesta. Para lo que sí se hace en el espacio y el tiempo, por lo menos es para organizarse y generar el espacio de compartir lecturas en la Biblia de Lullaba, que se llama Club de Lecturas Brasita. Uh-huh. Queríamos preguntarle por eso. ¿Cómo surge este proyecto conjunto entre ustedes? Bueno, el proyecto nace el año pasado, también con Lore Garay, que también es poeta, muy, muy hermosa poeta. La tuvimos en la radio. Surgió también por ser vecinas y por querer hacer algo juntas. Pensamos que estaba bueno eso, hacer algo en la biblioteca que sea abierto, que provoque la ronda. Así que, bueno, fue ese el impulso. Decir, ay, Lore, hagamos esto. Dale, sí. Y ahí lo empezamos. Era participante. Sí, es cierto. Y fue muy hermoso porque me parece que es lindo volver a esto de contarnos, de la lectura en voz alta. Y, bueno, empezamos un poco ahí bastante fuertes. Propusimos Come Tierra. Y hubo un par de deserciones en el primer encuentro. Que era intentaremos empezaron que vuelvan. Empezaron con todo. Sí, que después sucedió la cuestión esta de que se prohibió, o bueno, toda esta amenaza que hubo con el relato este. Pero bueno, básicamente fue eso, la propuesta de unirnos. A las tres les gusta leer con otros, esto de compartir la lectura, de estar en un espacio compartido. Tiene un plus importantísimo. La lectura en voz alta, la lectura con otros. Y más allá de leer, digamos, lo que pasa después también, porque... a todos nos surgen distintas emociones, distintos pensamientos a partir de lo que se lee, y compartirlos es también algo muy interesante, ¿no? O sea, uno se sorprende de miradas que tiene otro y que uno no... No sé, me parece que agrega un montón. Después que leen... Perdón. No, iba a preguntarles que si en ese proyecto yo recién escuché que la nombraste varias veces a Diana Bellesi y también vi que hablaban de Úrsula Le Guin y cómo ustedes la seleccionan de alguna manera en particular. ¿Por qué lo seleccionan a estas autoras? Bueno, yo respondo a la pregunta anterior y la hilvano con esta nueva. Carosol me invitó a participar. Úrsula Le Guin ya estaba elegida por Diana también. Por Carosol. Así tremenda. Que llegué ya con la invitación a la lectura misma. Yo no había leído a Úrsula Le Guin más que en sus ensayos. Tiene una obra inmensa de ciencia ficción, de fantasía, de crítica literaria, de poesía, de novela. Y sí sabía que se habían conocido con Diana Bellesi, que habían intercambiado cartas, que se habían traducido mutuamente una a otra. Hicieron un proyecto editorial conjunto en 1993, después de conocerse, de que Diana viajara a su casa en Oregón, en Estados Unidos. Y me entusiasmó mucho haber encontrado esa conexión, ¿no?, entre ellas dos, que tienen tanto de distintas y, sin embargo, hubo puntos... que tuvieron en común, intereses en común antropológicos, filosóficos, de ser mujeres, de estar en un territorio y en una época bastante difícil, que bueno, fue lo que me llamó a participar y ser parte del grupo. Yo no había leído antes, fui muy solitaria durante toda mi vida hasta llegar acá tras la sierra. Así que no parece. No, sí. El club de lectura y la incorporación en la biblioteca para mí sigue siendo un descubrimiento hermoso de gestos de amor permanente, de convivencia, de escucha, de diálogo. Así que, bueno, agradezco mucho ese espacio, estoy muy contenta de participar. Sí, yo quiero agregar a esto que dice Majo también, de mi parte, el asombro, porque cuando le digo que tenía ganas de hablar de Úrsula, sobre todo porque me parece esto que ella ya dijo, que es una que abre la posibilidad de múltiples pensamientos y múltiples mundos, ¿no? Un poco esta noción de que un mundo donde quepan muchos mundos, creo que ella habilita un poco eso del pensar muchos mundos. Y a su vez le digo, no, y me parece que con Diana Bellesi sería hermoso, porque lo que hacíamos el año pasado en el primer ciclo también era similar. Elegíamos una novela y siempre en diálogo con la poesía, porque la poesía a veces pasa que si la encarás de una, sola, espanta algunas veces la poesía como lectura. Entonces nos parecía que como nos gustaba la poesía, era la excusa para que siempre haya esa otra pata. Entonces acá yo ya estaba con Diana, que me encanta y me parece como una poeta muy, muy maravillosa nuestra, y sobre todo por los jardines, no me quiero extender por ahí, pero por los jardines sobre todo y por su mirada frente a eso. Y cuando se lo comento a Majo, no solamente me dice de una que sí, me dice además yo la conozco a Diana. Entonces yo, no, invitémosla. Y bueno, y ahí ya todo, ¿no? Todo como empieza a crecer y crecer. Y me parece eso, que eso es lo valioso de los clubes de lectura. Y una cosita que quería agregar a esto que decía Majo también, que cuando recién decían ustedes si somos las coordinadoras o las... A mí me gusta la palabra provocadora, que la aprendí también de un maestro que tuve, de Gustavo Esteva, que fue un maestro muy maravilloso, que hablaba de eso, como que una es la provocadora de las cosas. Entonces, en este caso, justamente por eso Majo también, que recién contó que ya estaba participando del club y se sumó después, como que todas podemos ser provocadoras de la situación de contar y de leer. Entonces, creo que esa es un poco... O intenta que ese sea también la... como el pulso, ¿no?, que sostiene eso. Así que ahí andamos viendo qué leer en lo próximo. Ya no soy tan mandona. Ahora decidimos todas. Ahora es colectivo. Pregunta, no, igual siempre lo definimos entre varios. Después que leen, que se da la lectura, la que eligieron, hay un debate, hay una charla, hay un del material, hay un trabajito. Sí, hay un trabajito. Y Úrsula ha sido, en ese sentido, fantástica como disparadora, porque... Bueno, no sé, había muchísimo para decir, ¿no? Todo el mundo estaba muy entusiasmado, la gente que la conocía y la que la estaba descubriendo. Algo de su escritura pone en debate cómo se vive, cómo se quisiera vivir, cómo... Y eso fue súper interesante, todo lo que surgió post lecturas cada vez. Ahí estaba tu pregunta, ¿no, Vero? Te estabas muy interesada en saber eso, la elección. Ah, sí, de cómo elegían los... No, pero había hablado del contexto político. Claro, yo en un momento decía, bueno, es un momento muy cruel, de como que el odiador permanentemente, el uso de las palabras o las... palabras horribles, crueles, miserables, ¿no? ¿Ustedes qué sienten frente a esto? Que son poetas, narradoras. Yo siento que, yo personalmente creo que es como una decisión política escribir y decir de otra manera, ¿no? Como volver al respeto, a la ternura, a otras maneras de decir. Y, bueno, les quería preguntar si a ustedes les parece que es así, si les pasa eso o no, la realidad por ahí política, social, no les llega, o sí, cómo les llega, y si esto no les provoca un fuerte rechazo, ¿no? Estas maneras de decir. Sí, provoca rechazo, sin duda. Y también a mí por lo menos me ha vuelto más reflexiva sobre el lenguaje y sobre las mismas palabras y sobre el refugio que es la poesía, que es la literatura, que es la ficción, frente a la maquinaria que se activa, porque finalmente creo que es maquinaria, digamos, esas palabras que se repiten una y otra vez, esas formas agresivas, odiadoras, creo que están más compuestas por una máquina y no se hacen más que repetir y reproducir, si bien, digamos, la encarnan seres humanos que te podemos decir con nombre y apellido, ¿no? Creo que es... trato de ponerme un límite a escuchar tanto de eso, porque sí estoy embebida de lo que sucede, me parece que hay que estarlo para escribir, sea lo que sea, el género que sea que escribas. Por ahí no todos piensan igual en esto, pero a mí me sucede que me gusta estar como al día en lo que pasa. Pero sí o sí necesito de literatura, porque es como tomar el vaso de agua para digerir todo lo demás. Bueno, sí, también me duele el odio, me duelen las palabras altisonantes, me duele que vengan aparte del poder, ¿no? Porque eso las vuelve más potentes en algún sentido. Pero toda la palabra es potente, entonces usar la palabra de otro modo, la palabra siempre es performática, o sea que si uno la utiliza de otro modo y la pone a jugar de otro modo, de alguna forma está resistiendo, me parece. Tal cual. Sí, coincido con las chicas en que es un contexto complejo. A su vez también me parece que, no sé, siempre me gustó tratar de ver también los ejemplos de resistencia pequeños y constantes que hay, que nos están rodeando en el mundo y que son un ejemplo y un pequeño faro, o no sé si es faro la palabra, pero algo que nos recuerda que igual siempre existe un pequeño espacio de resistencia, y la poesía en sí lo es. O sea, me parece que hay un montón de... Podríamos irnos a la parte más ñoña, que las tres lo somos, aunque lo disimulamos capaz un poco, pero podríamos ir a la parte más ñoña donde la poesía también se cree que también es un lenguaje que apunta a lo esencial, que por algo resiste, que pese al, no sé, al juego que se perdió en la cultura actual y lo que sea, la poesía puede ser un espacio de libertad todavía. Con esto de que la libertad está tan, es una palabra que aparentemente, que en apariencia está tan desarmándose desde algunos discursos, creo que por otro lado la poesía es la libertad en sí, más allá de mencionar la palabra o no en su relato. Entonces creo que la poesía tiene siempre esa fuerza, porque como digo antes, ¿no? Como tiene esa fuerza salvadora y a su vez transformadora de las cosas. Y un poquito volviendo también a algo que dijeron recién las chicas, es que justamente cuando elegimos a Úrsula, que se habla mucho de que ella es una escritora fantástica, ¿no? De ese género, me parece que nosotros lo que intentamos hacer también es vincularlo mucho con las voces de los territorios y de nuestra Via Yala o de diferentes culturas que están tratando de retornar a ese buen vivir que ustedes también hablan acá. Entonces, la fantasía no es solamente un espacio de ficción donde aleatoriamente inventamos cosas para pasarla mejor, sino que creo que apunta más a la invención de algo nuevo, pero prefigurándolo primero en nosotras mismas, en el interior del cuerpo, ¿no? Por eso lo que llaman algunos pueblos el famoso corazonar, es prefigurar lo que queremos que nos pase en el mundo y en la vida, y a partir de ahí se corazona con los demás y se puede transformar algo en la realidad. Como que no está ajeno el buen... Yo en un momento hice como una medio investigación a mi estilo del buen soñar, ¿no? Y cómo las culturas antiguas prefiguraban todo a partir del sueño, y el sueño les decía lo que tenían que hacer. Y así como los cuentos o los relatos nos pueden dar una pista de cómo hacer para vivir, creo que el inventar mundos también nos puede guiar hacia algo. No sé si es, no es salvación la palabra. No sé cuál palabra es. Hermoso, qué alegría. Este juego de palabras que nos trae Caro. Si ustedes pueden quedarse hasta el final del programa, sería re lindo. ¿Quieren quedarse? ¿Pueden quedarse? Buenísimo. Sí, acá estamos. Caro hablaba de corazonar, transformar, podemos decir compostar. Vamos a escuchar a Mochi con su tema compostaje ahora. Compostaje de cualquier sentimiento rústico, de temores que son los clásicos, pensamientos que son ejércitos, que se encuentran cuando no hay máscara, cuando amores que son antídotos nos erizan hasta las lágrimas y nos muestra que no habrá héroes en un mundo que volvieron tóxico. Tu respuesta voló tan rápido que cualquier ilusión errática me llevó a recorrer el túnel que me hace sentir volátil en un mar que parece témpano y un gobierno que escupe tóxico contra un pueblo que siente el vértigo de un canalla que hoy sin escrúpulos reventó el corazón, el músculo, y el encuentro se me hace la lámpara de cualquier sentimiento unido entre lagos que tienen mística y canciones que son relámpago. Se atraviesa un camino empático cuando todo se vuelve bélico. Abrazarse resulta empírico y el camino se hace poético cuando intento sobrevivir. Compostaje de silencios que hoy son palabras, de un ardor que ya no es romántico, cuando el pobre acaricia el látigo y la patria se vuelve fábrica. El silencio siempre es político, como todo traidor mediático que llegó a destruir lo público, intentando volvernos prácticos como un barco que va sin brújula. No podremos volvernos máquinas, es momento de no ser náufrago y en la lucha quedar afónico y de la patria sentirnos pájaros entre abrazos que matan lágrimas, con la piel contemplando estática y el amor conjugando el ánimo en tu cuerpo que tiene el lápiz, en las hojas que deja el árbol. El camino será poético si podemos sobrevivir. Todo aquello que hoy es el júbilo de este odio brotando impúdico, de los hombres creando insólitos escenarios de odio simbólico, de carencia de un trauma histórico, será el encuentro estrategia táctica, y sostenernos será el escéptico ritual que me haga sobrevivir. Al Cuidando lo hacemos entrelazadas con vos. Escucha, escúchate. Que suena el Cuidando. Cuidando el buen vivir hasta las 19:30. Buen día, buenas tardes, queridas, acá en otra entrega de Vengo a Incomodar, la columna que hacemos desde las disidencias transserranas, desde esta especie de seguir cultivando y haciendo esta especie de burbuja que nos sirva y nos recuerde que todavía es posible encontrarnos para unir nuestras voces y acompañar con estos sonidos sus días, sus ratos, sus quehaceres. Me voy a sumar a al impulso de escritoras y escritores del Valle. He reunido a mis dos favorites. Ellas son Marc y Gema. Más adelante profundizaré un poquito más sobre cada uno de ellos. Y bueno, así empezamos con Vengo a incomodar. Leo un titular que dice: alerta para la comunidad LGBTQ+. Más de 100 crímenes de odio en 6 meses. La violencia escaló en 2025. Acá el destape nos informa. Al parecer este año está escalando esta cifra sin parar. Quiero que nos unamos para denunciar que esta cifra escala principalmente porque desde el Estado hay una intención muy marcada de hacer que nuestras existencias sean consideradas como innecesarias, repugnantes y posibles de violentar. Vamos a seguir organizándonos y vamos a seguir desentrañando estos titulares que, más allá de que den datos urgentes, también son terriblemente morbosos y siguen considerándonos como posible tapa para generar solamente un poco más de consumo. Volvió el sol a Luyaba después de muchos días de nube que nos estaban haciendo dudar la posibilidad de volver a sentir el sol en la piel y aportaban al clima bastante humillante del contexto nacional. Volvió el solcito, volvieron los pajaritos y ahora sí nos vamos a charlar de la escritura, la poesía y el arte como posible resistencia y cura a este mundo. Marc Vélez es artista visual, profesor de artes visuales, es integrante de Casa Diversa desde la línea fundadora, es un gran amigo mío y bueno, se terminan las palabras porque todavía no existen para describirlo. Estos poemas son de hace unos añitos, pero siento que tienen una vigencia exultante. Todos los poemas dicen la palabra guacho, pero bueno, hay gente que dice mucho oscuridad o alba, y en estos la repe es guacho. Guacho, estás re insecto, me picás como un mosquito, me salivás como babosa. Me comes como una langosta, me caminas como caracol. Guacho, suenan musiquitas de insecto, lenguajes paralelos, dimensiones múltiples, los puntitos de colores. Guacho, te ves bien verde, en esta noche siempre mutante, con mini manitos en tus dos brazos de adelante, te adherís a cualquier superficie, con tamaño de humano, y solo tamaño de humano es lo que tenés. Guacho, tan atravesados, todos inundados, y lo que las palabras no alcanzan es mucho. A veces no queremos hablar, pensamos que no hace falta. Tocar la magia que nos inunda, el amor es chuparte la pija por primera vez, el resto es tratar de agarrarlo. Siempre salen micros de las terminales, ¿sabes? Viajando a velocidad 120. ¿Qué te dice este puñado de huesos? Mi cama es una nave y la tuya un barco. Me arrebatás la visera. Yo que nunca me agarro a las piñas, pero la visera es demasiado. Corte la tengo que recuperar. Y de ahí a las manos 2 segundos. Todo gileando, todo divertido. Te hago comer tierra re bien. Y vos me paseás por todos los pinches. Del costado del camino que había unos abrojos. Que si agarro el buzo que lleva, yo creo que se lo sigo sacando. De tantos que me hiciste cosechar. Y nos paramos de piernas y de manos y me entraron 2 toques puño cerrado, que uno me duele el ojo y el otro me sangra la boca. Re zarpado, a mí, te fuiste de tema, me encantó. Bajando, bajando, nos volvimos a taclear. Pero no sé si fuiste vos que me diste un beso o me parece que fui yo después, si lo pienso bien. Y después entramos en una espiral y es una carpa. Y después nos olvidamos, porque era una historia tipo vacaciones. Dormimos sobre unas piedras, como hacen los lagartos. Y claro que yo no era tan lagarto, pero estaba re en viaje, así que no se trataba de lógicas. Aparte, la piel del brazo izquierdo por un momento se me estaba poniendo verde y rugosa. O eso no me pasó a mí, no importa. Nunca sé en qué cuerpo estuve, lo que fue y lo que estoy inventando. Reptó encima de mi cuerpo la mansa locura. Era un vasito de agua que tenía algo más. Era una plantita verde. Era una pastillita rosa. Era un epivite. Con cara de lagarto, gesticulaciones de lagarto y mensajes típicos de lagarto. Creo, no sé, que me volví un poco loca. Anoche, mientras me besabas contra la pared, y te quiero decir algo. No puedo esperar a que me beses otra vez. Quiero más y más de lo que me diste ayer. No sé cómo hablarte y no sé lo que querés. No quiero asustarte, pero creo que tenés todo lo que quiero. Oh, Acabamos de escuchar Tuya de Ibiza Pareo, una banda lésbico electrónica pop que recomiendo muchísimo. Nos vamos con Gema Rizzo en su poesía. Pinchazos de pectorales, duermo panza abajo. Algo crece en mis glándulas mamarias. Las imagino expandiéndose en mis profundidades de aljibe. Su forma se derrama por los músculos porosos de la piel. Las nalguitas tienen más carne en la parte superior. Es muy leve, pero algo no es como antes. Todo, todo, todo es motivo de estradiol. Me justifico a mí misma llorar en la estación cuando el tren no llega y que las adolescentes empaticen con mi angustia, llorar y afirmar que antes nunca lo había hecho, tan sentido. ¿De dónde vendrán estos nuevos dolores? Sueño que el pezón se me agranda. Como una aceituna estridente putrefacta, veo que su color es verde. Consulto si es frecuente que crezca así. Pero algo me altera, el temor de devenir catastrófico, de llevar tetas en un mundo donde tenerlas puede ser potencial de peligro, puede ser odio-deseo, puede ser vergüenza estar desnuda en una playa o sentir el placer de masajearlas con cremas, como las señoras cuando nadie las ve. No necesito espejos, me repito, puedo seguir el dibujo de mi cuerpo, rasurando los pelos. Los pelos definen, dan o quitan permisos sociales. Este iba a ser un escrito a modo de pedido, una especie de reconocimiento, exigir que me reconozcan otras palabras extrañas. Feminidad. Me gusta porque siempre devine afeminada. Mujer puede ser un título insufrible. Las señoras que antes me caían bien por su impunidad. Hoy las cruzo en el baño público haciéndome sentir intrusa, grotesca, alterada, porque tiran sus preguntas para que una desenmarañe sus cabezas. Mujer, no quiero que me valides, que me aconsejes qué hacer con el esmalte picado de mis uñas. No opines sobre mi cuerpo, todavía no descubro a la intrusa que me habita, me desayuno muerta todas las mañanas a cucharadas. He renunciado a que me den su título. Ya sé que entre un viejo frustrado o envejecer travesti, la primera nunca fue una opción. Y así hemos llegado al final de una nueva entrega de Vengo a Incomodar. Espero habernos incomodado juntes, generado sonrisas, sonrojos. Nos vemos en 2 semanas. Deseamos que el genocidio en Gaza termine, Palestina libre, soberana. Milonga y en cualquier parte que piso, no me gusta estar de más. Buenas tardes. Vos tenés que aprender, mujer querida. Cuando te digo mujer, anda a hacerte el Papa Nicolau. Como te digo siempre, yo estuve ya del otro lado. Pero por haber ido justo el día que tenía que ir, no dejes de hacerte el Papa Nicolau, por favor. No me gusta estar de más. Gracias, Tita. Ahí volvimos a la mesa, al piso. Gracias, Ru, por la columna. Gracias, Vengo Ru. A incomodar. Genial también, la poesía que mucha compartió. Poesía. Un día muy poético, nos encanta. Aparte, Ru trata de estar siempre en sintonía con lo que venimos trabajando, así que gracias. Somos un equipo. Total. Bueno, este equipo se va a tener que ir retirando. Vamos a dejarles abrazos, cariños, algunas recomendaciones y los dejamos con las poetas acá, con las escritoras, leyendo. Bueno, las recomendaciones es que en nuestro archivo pueden escuchar los programas anteriores, que el Instagram de la radio es laschacras104. Nos pueden escuchar mañana, si no agarraron a tiempo el programa, mañana en FM Sierras a las 12 del mediodía pueden escuchar la repetición. Y las recomendaciones de la Biblio, teníamos ahí un Instagram, una... Sí, la Biblio tiene un canal de WhatsApp a 3544-644262, 3544-644262. Y el Instagram, que es Biblioteca Popular Lushava. Ahí pueden seguir todas las novedades, eventos, incorporación de libros, horarios y demás. Para quienes quieren sumarse en la segunda etapa del Club de Lecturas Brasitas. El club vuelve el 26 de septiembre y es los cuartos viernes de cada mes hasta diciembre. Y el cierre seguramente lo hagamos junto con la fiesta de los 15 años de la biblioteca. Claro, hacemos cosas por estaciones. Así que ahora empezaría primavera, verano. Y lo que por ahora tenemos seguro es que vamos a leer a Adriana Riva y su libro, su novela Ruth. Buenísimo. Nos despedimos y las dejamos con el micrófono, con su escritura. Bueno, largo yo. En el living comedor de ese departamento alquilado en el barrio de San Telmo no había sillones. A modo de sofá teníamos una cama embellecida con una manta oscura y seis coloridos almohadones de lana tejidos al crochet. Allí, en ese decorado, que se completaba con un juego de comedor, un mueble aparador al que llamábamos modular y la infaltable mesa con rueditas sobre la que descansaba el televisor, pasé a mis 9 años algunos de los días más felices de la infancia. Lo curioso es que los pasé en condición de convaleciente. Recuerdo muy vívidamente mi primera extracción de sangre, pero aunque rebusque en la memoria, ese es el único episodio desagradable que consigo asociar a la enfermedad. Por lo demás, fui asintomática. Solo mi tez amarilla funcionó de advertencia. Cuando mi madre me llevó a la consulta pediátrica, resultó que tenía hepatitis A. Como se trataba de una enfermedad altamente contagiosa, fui convenientemente aislada en el único ambiente del hogar donde esto era posible, el living comedor. Abandoné la habitación que hasta entonces compartía con mis dos hermanas y gocé transitoriamente del privilegio del hijo único o del niño rico, la habitación propia. La sensación de autonomía fue mayúscula. Pese a que apenas podía caminar entre el baño y ese cuasi sofá donde debía transcurrir mis días de absoluto reposo y dieta estricta, según incuestionables prescripciones médicas. La independencia que supuso ese tiempo fuera del tiempo de mi convalecencia fue todo un hallazgo personal. Pero lo que volvió tan especiales esos días de mi infancia fue el descubrimiento de la lectura. Retomemos las coordenadas del momento e imaginemos la preocupación familiar bajo la forma de un interrogante. ¿Cómo retener quieta en una cama de forma prolongada a una niña de 9 años que se siente perfectamente bien? Conjeturo que la necesidad de darle una respuesta satisfactoria a esa pregunta motivó consultas y gestiones que culminaron sorprendentemente con la aparición de un verdadero tesoro. Una enorme cantidad de libros de tapa dura y cubierta amarilla llegó a mis manos gracias a la generosidad de una compañera de trabajo de mi madre que decidió contribuir a mi restablecimiento donando su vieja pero muy bien conservada colección Robin Hood. Después colaboraron a agrandar mi biblioteca varios integrantes de la familia. Mi madre con otra colección, Los 7 secretos, sobre las peripecias de un grupo de pequeños detectives que resolvía diferentes casos en cada entrega. Mi abuela paterna con el préstamo de los 20 tomos encuadernados en tela roja del Tesoro de la Juventud, de los que me encargó tanto su cuidado que aunque no podía resistir su asiduo a consulta, hojeaba con temor. Y mi padre, en alguna de sus cortas y esporádicas visitas, con el aporte de un clásico, El Quijote, en versión infantil. Único regalo suyo que aún conservo y el primer libro que recibí con dedicatoria. Si alguna vez de pequeña me leyeron en voz alta o me narraron historias, no lo recuerdo. Estimo que la lectura no fue un modo que privilegiaran los mayores de acercarse a mi mundo infantil. Tampoco sé si intentaban con ahínco alguna otra forma de acercamiento. Por entonces el mundo de los adultos y el de los niños se me representaban como dos rectas paralelas. Y quién sabe cuál hubiera sido mi derrotero con la lectura si no hubiese necesitado ese providencial reposo infantil. Lo cierto es que desde entonces no dejé de leer. Primero fue una lectura sin proyecto, el bosque de los libros pero sin claros. Leía vorazmente todo lo que iba encontrando. Luego, con el tiempo, logré encontrar senderos en la espesura y me convertí en una lectora más sagaz. Pero fue allí, a mis 9 años, que descubrí en los libros una promesa de felicidad, que encontré un lugar donde no sentirme sola nunca, un lugar para habitar. Entonces, mi vida cambió para siempre. Voy a leer 2 poemas de un libro que está pronto a salir, que se llama Toda del Monte. La revolución soñada de mis días, a Serranito, mi caballo. Presto mi oído captura el sonido de su relincho detrás del vidrio empañado. El suelo arcilloso pegado en su hocico delata que anduvo lamiendo el barro. Una agüita mansa cae del cielo sobre su lomo. Lo miro como se mira a un dios, pero sin culpas ni sacrificios. La permanencia de ese gesto impecable de sostener el cuerpo sobre la tierra con tanta belleza y dignidad me extasía. Así, los amaneceres en el monte junto a él, la revolución soñada de mis días. El próximo poema se llama Uma, mamá. Uma en árabe significa mamá y se lo dedico a mi abuela y a mi bisabuelo que vienen de esas tierras hoy tan castigadas de Siria y de Damasco, son ellos. Entre el canto del gallo al sur y el sol trepando por la sierra al este, me desvelo. Debajo de los escombros, un grito urgente de niño solo, una letanía de dientes de leche, el llanto buscando el color del pañuelo teñido de sangre. Uma, mama, la madre no respira. Una bomba cayó sobre su vientre. El hijo toca las vendas del rostro, le besa el pecho, levanta del piso la olla vacía, la limpia con tierra y se enfila detrás de otros niños, huérfanos ya, donde el sonido a lata se multiplica. Intento dormir, pero la luz de oriente se queda en mis ojos como una pesadilla. Nos miramos, los muertos y yo, y en esa unión aparece la imagen de vos, de tu niño, trepándose a tu cuerpo como un coatí, con su melena salvaje, sus ojos achinados sobre la flor de la verbena. Se quiebra seca mi voz en el viento de tormenta. Una parte de mí, la madre de los hijos muertos, recuerda. Uma, mama. El aire frío del otoño golpea las puertas para quedarse o para irse y llevarse este dolor de siglos. La voz de un mirlo entre las ramas de un viejo algarrobo insiste. Es hora de levantarse. Para mi hermana Milagros, que ahora está de vacaciones en el mar. Sebil. Las mujeres pájaro hacen alianza con las semillas del sebil, hecha ceniza. Su encantamiento estimula el vuelo en tempestades cotidianas cuando un solo mundo no alcanza. De ese árbol juntaré 7 vainas que arrojaré al fuego y de lo que quede de él me untaré una segunda piel gris cálamo. Lloveré. Perseguida por un lobo, correré tan fuerte que mis pies llegarán sin barro a casa para alcanzarlo. Vaya augurio, tendré donde llegar, morada, diminuto nidal, de avispas o palomar. Hermana, yo también sueño que nos vendrás a visitar. Ignorando retornos, todos serán mis caminos. ¿Cómo citarte sin dirección y que no te pierdas? Confía, no arruinaré el día, ni seré la hermana mala o buena. Comeremos las galletitas que hacía de chica. Después de tu visita, cuando ya estés lejos y a salvo, regresarán mis sombras, que solo juegan a esconderse de día. Mataré 2 pájaros de un tiro. Tranquila, tranquila, nadie saldrá herida. Ya será otoño. Solo yo seré blanco de mis flechas. Esta antigua piel reseca será polvo para alimentar al viento. De paso, mi cuerpo búfalo caerá liviano, como 3 plumas que no hacen ruido. Si me voy antes, el resto y vos vivirán para siempre, como cuando estábamos todas. Cuidando el buen vivir. Nos gusta el diálogo, cuidamos la salud. Apostamos a la construcción comunitaria, la sana convivencia y la buena comunicación. En definitiva, los derechos humanos. Preguntamos, te preguntamos, tu opinión nos importa y nos suma. Invitadas, entrevistas, vos y tus respuestas. Así hacemos Cuidando el Buen Vivir. Escuchanos, escúchate.